Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Para muestra no alcanza un botón. Son varios los que lleva en la chaqueta. Pero déjeme decirles que la defensa que se hará de la designación de Ricardo Luis Kundom será parecida a la defensa que se hizo en su momento del general Mirali. Porque el veterano de Malvinas, elegido como jefe del Estado Mayor del Ejército, tendrá el compromiso tantas veces destacado por los funcionarios de este gobierno y que fueron un poco más allá con Milani. La noticia entonces, por lo menos para mí, no está ubicada en el título fundamental de la renuncia y el pase a retiro ya firmado, ya concretado, de Milani, sino las medidas y las interpretaciones. Porque no es lo mismo la carrera de quien ha sido elegido en reemplazo de Milani que Milani. Porque hoy Ricardo Luis Kundom tiene en su pergamino haber sido veterano en la Guerra de Malvinas. Milani tiene en su pergamino y en su currículum haber hecho desaparecer a un soldado conscripto y otras causas que se abren. No es lo mismo. Y los que se llamaron a silencio en la designación de Milani, tal vez puedan hoy mismo, como ocurre, hablar de la gran medida de la designación de Kundom. Ya me voy a extender en esto, porque me parece central en orden a la perversión y a la utilización, ya no descarada, sino medida. Le voy a pedir a Steffi un separador porque vamos a charlar con la señora Andrea Herrera algunos minutos sobre las dificultades lógicas, diría yo, en los servicios escolares, en varios servicios escolares y también en algunos barrios de Moreno que lo vamos a abordar hoy, de la falta de energía. Cómo esta falta de energía claramente se inscribe hoy en la ampliación del consumo y el desarrollo. No en los derechos que vamos perdiendo. Un separador y hablamos con la señora Andrea Herrera. Estás escuchando Recorte Informativo. Andrea, buen día. Rubén Bustamante te habla. Bueno, gracias por atendernos. Sé que estás ahí para cumplir con tus tareas habituales. Sí, me tengo que ir a trabajar ahora. Bueno, contame más o menos la radiografía que pueden tener ustedes desde la Bordeaux como estructura opositora a la Celeste de Suteba y de lo que comentan a partir del conocimiento que tienen, compañeros y compañeras, de lo que está ocurriendo en términos estructurales en pleno invierno, en donde no solamente es la falta de calefacción, sino problemas de agua y demás. Exactamente. Bueno, estuvimos viendo y hay varias escuelas que directamente no tienen estufas. Te puedo mencionar la secundaria básica 12, la secundaria 35, la media 4, la primaria 72, la primaria 15, no hay estufas directamente. Después hay muchísimas escuelas en donde andan algunas estufas, ¿sí? Y unas pocas escuelas en donde andan todas las estufas, digamos. Y escuelas como, por ejemplo, la 69, que por problemas de pérdida de gas se cortó el servicio para las aulas y solamente se mantiene el gas para el comedor, para sostener el comedor. Uh-huh. La 64 la semana pasada, por ejemplo, no tuvo ni agua ni luz. Un par de días hubo clases así y un par de días estuvo sin clases. La 50 de Lomas, en este momento no hay ni gas ni luz. Anoche, teóricamente, iban a tratar de solucionar lo de la luz. Pero lo que en algunas escuelas se comenta es lo mismo que se comenta en los barrios, como decías vos, ¿no? Que los aparatos de tensión no soportan la cantidad de habitantes que tiene ahora o la cantidad de estufas que tiene la gente o lo que sea, porque justamente no hay inversión. Por otro lado, ¿no? El tema de la luz. Uh-huh. Entonces, que se corta la luz porque revientan las fases o qué sé yo. Esas cosas que parecen del mito urbano, pero que en realidad son justamente la realidad, ¿no? Hay algo que lo podemos utilizar, si querés, Andrea, circunstancialmente, y es lo que ocurre en Capital Federal. En Capital Federal los alumnos, 15, 16 años, 17, toman las escuelas porque dicen... Claro. Así nosotros no vamos a estudiar, es más, lo he dicho hace muchos años, que es una pésima educación estudiar así, ¿no? Y lo hacen los pibes. Aquí los directivos no quieren suspender las clases. No. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia tan notable en defensa de la educación y en protección de la estructura? Mira, no sé, igual los directivos tienen la capacidad de suspender las clases, está entre sus prerrogativas. Sí. Es decir, sin que le ocurra nada, decir... Exactamente, sí. Es cierto que después va a llamar el inspector y todos los que están más arriba preguntando toda la mañana por qué suspendió las clases, pero si no tenés luz, no tenés agua, no tenés gas, está más que justificado. Y si no, que vengan y se sienten ellos a dar clases ahí o a tomar las clases ahí. Eso es una realidad, pero hay muchos directores que le tienen miedo aún a sus jerárquicos, digamos, y que no se animan a suspender las clases por estas cosas que parecieran menores, pero que no son menores, porque los pibes ya tienen condiciones decadentes dentro de su casa como para venir a la escuela y sentarse en peores condiciones en la escuela, y estar unas cuantas horas, no están dos minutos. Está bien que subrayes esto, Andrea, que está dentro de la facultad de un director suspender las clases si considera que con una temperatura bajísima ni el trabajador docente ni los alumnos pueden cumplir una función que es clave. Bueno, ahí tenés otro tema, mira, que nunca se habla. Cuando se suspenden las clases por alguna de estas faltas, el docente debe cumplir horario. Ajá. Entonces, siempre es una discusión. Algunos decimos, bueno, buenas tardes, hasta luego, me voy, porque si el chico no puede estar porque no hay luz, porque no hay gas, porque no hay agua, yo tampoco. Sí. Entonces, no tengo por qué cumplir en un lugar que no me brinda lo mínimo indispensable. No tengo por qué cumplir ningún horario. Pero hay muchos docentes que sí se quedan, porque los directivos, además, ponen toda esta cuestión de que algunos son, viste, al viejo estilo, tipo, de caballería. Entonces, hay situaciones, hay otras situaciones en las que no, en las que el directivo dice, bueno, se suspenden las clases, no hay clases, nos vamos todos, la escuela está cerrada, pone un cartel en la puerta, se le avisa a todo el mundo para que nadie venga a la escuela, digamos, sin sentido, pero bueno, se toman esas decisiones en algunas escuelas. Te quería contar, además, porque me pidieron mis compañeros que haga énfasis, sí, en dos cosas. La escuela rural 5, que la conocerás, está allá en Cuartel Quinto, sí, exactamente, sí. Exactamente, en Cuartel Quinto, que durante muchísimos años funcionó en un solo turno, sí, por las características del lugar, ¿no? A partir del enorme crecimiento demográfico de Cuartel, la escuela revienta de chicos. Uh-huh. El año pasado, gracias a la lucha de los compañeros docentes, se abrió el turno tarde. Y te digo, gracias a la lucha de los compañeros, porque en realidad empezaron a llenar de pibes el salón, un salón que estaba preparado para 20, que aparte no había 20 en ningún salón de la vieja primaria 5. Bueno, empezaron a caer 30 y pico, 40, 50 y más. Y bueno, los maestros dijeron, no se puede dar clase así, abramos el otro turno, se abrió el otro turno, pero bueno, la escuela carece de infraestructura para sostener ahora tantos pibes. Y vaya si esa zona es casi bajo frío. Exactamente, ¿Mm? Sí, exactamente. Así que esa es una de las cuestiones. Y la otra es que en los jardines de infante, a pesar de que se debe garantizar la sala de 5 y 4 para todos los niños, hay cerca de 2.000 chicos en Moreno en lista de espera, todavía, casi al mes de julio. ¿Se entiende, no? Chicos, bueno, no hay jardines. Exactamente, no hay jardines, o los jardines que están no tienen salas. Mira, hace un tiempo nosotros calculábamos que solamente en Moreno Sur hacían falta 10 jardines más. Ajá. Por la cantidad de población que hay, por la cantidad de chicos en edad preescolar. 3, 4 y 5 estamos hablando. La mayoría de los que tienen 3 no entran. Lamentablemente quedan en esas listas de espera. Siendo que estamos hablando, Andrea, de una cuestión obligatoria. Exactamente. ¿No? Es decir, por ley hay una obligatoriedad que el Estado debe cumplir. Sí. Y que por supuesto no la cumple, para eso está la ley. Sí, 4 y 5 es obligatorio. Claro. Y bueno, hay muchos jardines que tienen salas integradas. ¿Qué significa esto? O tienen 3 y 4 o 4 y 5, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, trabajan conjuntamente. Bueno, una de las cosas que te quería comentar con respecto a la infraestructura es que este año hubo una reunión con los directivos donde se les otorgó un certificado y la promesa de 80.000 pesos aproximadamente a la mayoría. Sí, sí, es un acto en el Marechal, sí, vino Sileoni. Bueno, la plata todavía no está. Habrá seguido al acto entonces. La plata todavía no. No fui al acto, pero sí tomé conocimiento de la información. Bueno ahora tomo esa información de que la plata no está. Si Nación no bajó la plata. No, la plata, el dinero en las escuelas no está a disposición de los directivos para hacer esos arreglos todavía. Sí andan los de consejo escolar, los trabajadores que envía consejo escolar haciendo algunos arreglos menores en algunas escuelas, ¿no? Pero bueno, no demasiado. Bueno, sé lo del tiempo en la radio, pero quiero comentarte una cosa más. Sí, cómo no, dale. A nuestra agrupación, bueno, como ya sabrás, este año fue terrible para el salario docente. Todavía muchos compañeros están cobrando de manera irregular los nuevos cargos que han tomado este año. Y esto se agrava con esto que se comenta del código educativo, ¿no? Donde aparentemente se englobarían todas nuestras leyes, pero iríamos perdiendo algunas cosas conseguidas con esto. Este sábado 27 de junio, en el Churqui estaremos armando una actividad donde dos personas que saben mucho de este tema del código educativo, una docente, una magíster en educación y un abogado, nos van a estar contando qué es el código educativo y cómo impacta en nuestro laburo cotidiano. Así que los invitamos a todos, docentes y no docentes, este sábado 27 a partir de las 13 en el Churqui para charlar sobre el código educativo. Bueno, déjame hacerte dos devoluciones. La primera, el Consejo Escolar, a través de Gabriel del Río, nos informó luego de aquel acto con la presencia de Sileoni, que lo que se destinaba era para el riesgo de inicio de clases. Y estamos en junio. Primera consideración que no me parece menor. Y lo segundo, una vez que se haga esta actividad en el Churqui, te voy a proponer a vos y a algún compañero que venga aquí al estudio de la radio para charlar, porque lo he leído, el Código Educativo. Bueno. Y es un proyecto de un senador del Frente para la Victoria, creo que es el senador Oliva. Uh-huh. Y estuve leyéndolo el fin de semana. Y quiero charlar con ustedes para que me digan a dónde está el objeto de cuestionamiento que debe existir y a dónde están los argumentos de ese cuestionamiento. Bueno, ¿te parece? Dale, no hay Andrea, problema. Te agradezco muchísimo la información que nos diste. No, por favor. Un abrazo. Ahí pasaba la señora Andrea Herrera, compañera de esta radio, que es docente e integra la lista Bordó de la oposición, por supuesto, a su tema. Un separador y termino con lo de Milani. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, sería noticia si la máxima autoridad que tiene este país, con un altísimo poder, con una elevada imagen positiva, estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, hubiese decidido no nombrar a Milani. si el gobierno de los derechos humanos que bajó un cuadro de Videla no lo haya puesto a Milani en donde lo ubicó. No haya requerido del voto de Carlos Saúl Menem para la aprobación del pliego de Milani. No nos puede cambiar la perspectiva o el enfoque que Milani haya pedido su pase a retiro y decir, lo logramos. Para Graciela Ledo, Milani renunció por la campaña política. Yo no cuestiono en absoluto esa apreciación de Graciela. Puede que las causas, plural, que tiene Milani, hayan avanzado en la quietud y en la lentitud promovida por el actual gobierno nacional a partir de definiciones muy sentidas de Milani, que él era un soldado del gobierno nacional. Se inscribe Milani en una formación, diría teórica, ideológica y práctica, que los soldados son aquellos que obedecen todas las órdenes. Y esta semana y la anterior, nosotros hemos escuchado aquí en este programa definiciones de dirigentes políticos en torno o en función o en relación a que aceptan las órdenes. Pero Milani, además de ser uno de los responsables de la desaparición del soldado conscripto Ledo, es un hombre de inteligencia. Probablemente Milani, que ya pasó al retiro, construya alguna empresa de seguridad y de inteligencia, porque su capacidad fue la que mensuró la presidenta de la Nación para nombrarlo jefe del Estado Mayor General del Ejército. El CELS, que cuestionó ahí la designación de Milani, ahora destaca la designación de Ricardo Luis Kundon. Vean ustedes que las medidas equiparan las figuras de un veterano de Malvinas, que nunca para mí será una gesta, sino el capítulo final de un genocidio perpetrado por los militares y gran parte de la dirigencia civil. Ese hombre tiene un rango ético superior a Milani, me parece. Y entonces hoy las banderas de derechos humanos vuelven a flamear. Pero no pierdan de vista que aún con Milani se levantaron, ya que la mismísima Eve de Bonafini no solo se abrazó a Milani, sino que se sacó el pañuelo. Y allí apareció la foto. Se ha sostenido hasta aquí, que Milani es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. Saben ustedes, y lo he compartido en este programa, de ese libro que escribió Vilma Ibarra, los pasajes en la vida política de Cristina Fernández de Kirchner, recientes, en donde no solamente no pensaba igual, sino que actuó en el sentido de la preservación de la institución, la preservación de los valores y principios, antes que la apetencia ilimitada de poder, cuando era senadora nacional. Milani pasó a retiro. Significa que queda sin cobertura política, sin fueros para ser investigado. Entiendo lo de Graciela. Graciela y algunos pocos, no dudaron nunca en denunciar al genocida Milani. La mayoría aceptó que el genocida Milani fuera jefe del Estado Mayor General del Ejército. Pasó a retiro. Ahora es un soldado de la causa. Es un soldado del modelo. Un hombre clave en el andamiaje de poder de Cristina Fernández de Kirchner. Eso no ha cambiado. Eso no va a cambiar. Steffi está preparada para

Bueno, les voy a contar, voy a decir así, preliminarmente lo que sucedió ayer en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Y esperamos que en la mañana de hoy, perdón, podamos establecer contacto telefónico con Manuel Lombardía. Y vamos a llamar a la dirección del hospital para ver si desde allí se da alguna explicación. Es el único hospital que tenemos. Mientras Scioli propone un UPA. Como ocurre en Brasil y como sucede en Brasil. Esa es la propuesta. Tan básica, tan hueca, tan insultante para una población como la de Moreno. Moreno necesita dos hospitales más, no un UPA. Pero tenemos que, por lo menos, hacer el esfuerzo de comprender que el UPA expresa una definición de política sanitaria que nos dice a todos, que el problema que tenemos de colapso aquí es porque no hay centros que atiendan lo que no son las emergencias. La pronta atención. Les quiero recordar que las unidades sanitarias son una pronta atención. Es el primer auxilio. Si funcionasen bien todas las unidades sanitarias, es probable que no haya tal colapso. ¿Escucharon bien? Es probable que no haya tal colapso. Quiero decir con esto que el colapso sería menor. Nosotros, si no recuperamos la inquietud de saber que el derecho no es aquel que está escrito en un papel, sino por el que padecemos situaciones que no merecemos, estamos jodidos. Estamos jodidos de verdad. Ayer, alrededor de las 17 horas, ingresó por el sector de emergencia del hospital, por la calle Nemesio Álvarez, un vehículo que hasta aquí nosotros no pudimos determinar si era un vehículo particular o una ambulancia. Para subir por la rampa, sepan ustedes, si es que nunca tuvieron que atravesar esa situación de emergencia, puedo decir que yo sí la tuve que atravesar, entonces ingresar allí requiere, si es en ambulancia, un policía de infantería aprieta un botón y se abre el portón. Si es un vehículo particular, uno tiene que ir con la soberana emergencia o urgencia, de manera tal que desde adentro vean que se trata de una emergencia. Cuando uno estaciona en el ingreso a emergencia que conduce al shock room, ingresa el paciente, ningún familiar. Ningún familiar. Excepcionalmente puede quedar un familiar, depende la gravedad del paciente. Esto no solamente lo comento por un conocimiento de causas, sino porque es tan imponente el trabajo que se hace en guardia que no hay espacio para que haya dos familiares. ¿Está? Explicado esto, que es el contexto en el que se desarrolló lo de ayer, cuatro cuidadores sanitarios fueron golpeados en la tarde de ayer por un grupo que, lo voy a poner así, reclamaría una mejor atención para alguien que estaba en el hospital. Si quiere, voy a ser muy explícito, los cagaron a trompadas. Lo que hemos tratado de terminar, fuimos con Cintia Medina a las 9 de la noche aproximadamente al hospital y hablamos con algunos trabajadores del hospital. El miedo, créame que el miedo era una transferencia directa. Primera cuestión. Segunda cuestión, mejor no hablar de estas cosas. Aún así, por insistencia, logramos saber, y efectivamente que eran 4 cuidadores sanitarios, que hacen la función, y es distinta la función, pero hacen aquella función de la empresa de seguridad privada, que era el primer filtro que tenía un familiar para acceder al sector de guardia. ¿Está Lombardía? Bueno, lo que hacía ante una empresa de seguridad privada, lo hacen los cuidadores sanitarios. La formación, también debo decirlo, es distinta. Y la búsqueda de puentes que comuniquen a ese trabajador con los familiares es distinta. Pero es el único hospital. Quiero decir que antes el de seguridad se asumía con un poder que no le confería a nadie, pero lo tomaba, y los cuidadores sanitarios tratan de explicarle a quien está afuera que es el único hospital. Vamos a charlar con Lombardía, que está en línea. Quiero decirle que la información, para completar esto que estoy comentando, que es información, radicaron una denuncia, entendemos nosotros, en comisaría Moreno Primera, y que esto ocurrió ayer a la tarde. Los 4 trabajadores fueron atendidos en el hospital con diferentes lesiones. Ahora vamos a tratar de especificar aún más esta información que está chequeada, que la hemos comprobado, con Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE en el hospital. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Rubén? Bueno, te escucho con máxima atención. Mira, en principio, bueno, repudiar y este hecho que para nosotros es bochornoso, repudiarlo en todos los términos, pero también dejar claro de que nosotros de ninguna manera vamos a dejar pasar esto. Primero porque se trata de una institución y no se puede pasar de esta manera, por encima de trabajadores que cumplen funciones, independientemente de las formas que cada uno deba cumplir su función. Independientemente de eso, uno no va a una comisaría y cachetea a un policía porque le dijo tal o cual, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, nosotros, bueno, estuvimos un poquito indagando, no estuvimos presentes ayer sí. Por la tarde, bueno, hablando un poco con los compañeros, y el hecho ocurre en un lugar que no es un lugar que debería haber gente, digamos, ¿no? Bueno, discúlpame, esto es, me parece central, y lo charlé con vos anoche. Sí. Sí, una cosa es que ocurra, que es grave, es decir, en el torno, en el planteo que vos haces, se ocurre en el ingreso de guardia del público en general, que es una sala de espera. No sucedió allí, sucede en la parte interna. ¿Qué, ¿Y por qué sucede en la parte interna? Mira, ahí lamentablemente, digamos, que nosotros tenemos reunión ahora con la dirección y queremos cerciorarnos bien por qué hay gente, digamos, en un lugar donde no corresponde. Esto queremos cerciorarlo porque esto recién tuvimos una pequeña reunión con los compañeros para ver cómo definíamos esta situación. Pedimos audiencia con la dirección ahora 10:30 y queremos que nos dejen en claro por qué se permite, digamos, que ingrese gente por un lugar que está vedado al ingreso del público, porque es un lugar que cuando ingresan las ambulancias uno tiene que estar muy atento, que tiene que estar, digamos, atendiendo la emergencia. Es un lugar precisamente que se habilitó después de una lucha que todos conocen, que vos conocés particularmente, sí, para que se pudiera dar solución, porque muchas veces entraban por la Guardia General y se armaba lío porque dejaban pasar y la gente no sabía que era un accidentado. Entonces decir, ¿cómo lo dejan pasar? Cosas por el estilo. Entonces se habilitó un lugar para evitar ese contacto, digamos, para que tenga un ingreso al lugar de emergencia, digamos, una atención más inmediata. Discúlpame, lo que pudiste charlar vos con... El lugar está vedado al público, no pueden ingresar. Entonces ahí hay un gran problema, el hecho de que se haya generado ahí el conflicto, porque no es un lugar que está habilitado, digamos, ¿no? Y que por alguna razón... esta gente ha estado ahí. Bueno, para que otro dato más, el mal comportamiento que tiene la policía. Nosotros ya no sabemos, porque la policía está para prevenir, la policía tiene los cuidadores no tienen por qué exponerse a ese tipo de situaciones, no tienen habilitación en absoluto para estar en una situación de conflicto con estas características. Son casi orientadores, en tal caso te dirán, mire, por acá no se puede, no está permitido, o no es el horario de visita, que era el caso. Pero en este caso hay un policía que tiene que defender la institución, y si no, que no vengan más acá, porque realmente no la están defendiendo. Lo que hace la policía acá es para denunciarlo, nosotros lo vamos a denunciar también, y vamos a denunciar todos los que estén involucrados en esto, lamentablemente, porque esto ha sido un abuso de poder. Esto no es que lo hace un vecino de Moreno. Acá hay una responsabilidad que está más allá de las personas que han estado involucradas, y que es una situación de poder, y queremos ver qué están detrás de estas cuestiones, sinceramente. Ah, porque la verdad que nosotros como trabajadores no lo vamos a permitir y vamos a denunciarlo. Bueno, a ver, Manuel, para ordenarnos un poco, el hecho de que estén esas personas ahí no significa un riesgo en sí mismo, por lo menos de lo que yo he podido vivir en la guardia, charlando con la doctora Infran y por situaciones particulares que me tocó vivir el último año, ¿no? Ahora, la primera cuestión es, si yo estoy ahí, ¿no?, me pongo en primera persona, es que hay alguien, un familiar, un amigo que se encuentra en guardia o en el hospital. En este caso, te pregunto, ¿esas personas estaban reclamando una mejor atención para alguien que ingresó por el sector de emergencia? No, mirá, la persona ya estaba atendida, yo entiendo que fue derivada después al sector de terapia. Ajá. Y el momento que se produce, han querido ingresar, ahí fue Sandra, han querido ingresar en el horario que no estaba habilitado. Es decir, el horario de visita, incluso en la terapia, es restringido, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso lo conoce todo el público y lo acepta, ¿no? Son situaciones que no... ahí evidentemente hubo un cambio de palabras porque no está habilitado y han transmitido eso, y ahí se generó el conflicto. Pero en tal caso, si vos tenés, estás en un lugar que no corresponde, y quiere decir que estás ahí porque tenés algún contacto, en tal caso, si hubiese hablado con la persona con la que se supone que se tiene contacto, decir, mira, tengo este problema, ¿no? Uh-huh. Pero no generar una situación que terminó muy mal, digamos, realmente, hay cuatro trabajadores con RT, acá ya interviene la RT, con lo cual, viste, allá hay un problema que van a tener que resolverlo sí o sí, ¿no? Independientemente de lo que para nosotros significa defender la cuestión institucional, ¿no? Es decir, para pasar en limpio, Manuel, quisieron ingresar a ver a un paciente que estaba en terapia, no era el horario habilitado, y entonces ahí se produce lo que conocemos, que fueron golpeados cuatro cuidadores sanitarios. ¿Es así? Exacto, es así. Nosotros ahora vamos a corroborar todos estos datos con la dirección, pasar un poquito en limpio. Hemos hablado con trabajadores, ellos no están en el turno tarde, se han enterado un poco por lo que le han contado los otros compañeros. Ahora tenemos una entrevista con el que dirige, que sería el jefe del sector de vigilancia, y bueno, vamos a ir completando los datos con mayor certeza para ver, corroborar todo esto que nos han dado como información compañeros nuestros. A ver cómo, efectivamente, cómo se han dado los hechos. Si las cosas han sido así, nosotros vamos a ver qué medidas vamos a tomar si es que no hay una respuesta contundente, ¿no? ¿Qué heridas tienen estos cuidadores? Yo no estuve en contacto, Rubén, todavía, porque hoy me vine temprano para hablar con la dirección, para corroborar un poquito, ver un poco toda esta situación. No te quiero decir una cosa por otra porque no lo sé. Estuve averiguando a ver cómo estaban estos compañeros. Sí. Y sé que tienen lesiones de distinto orden y grados, pero no tengo la certeza como para decirte qué tipo de lesión tienen. Y bueno, ahora más tardecito nos vamos a informar de eso. Estuvimos toda la mañana un poquito tratando de reunir un poquito de información y de conseguir las versiones que son, digamos, de los hechos y la audiencia con la dirección, y bueno, estamos un poquito reunidos nosotros a ver qué, qué medidas concretas vamos a tomar si es que no, si es que no hay una respuesta. Así que más tarde vamos a averiguar un poquito la salud de los compañeros, que es muy importante. Y también queremos tomar contacto con ellos. Claro, para saber qué sucede de la boca de ellos. Queremos tomar contacto con ellos, así que un poco lo que le encargamos también a los propios compañeros, a ver que se pongan en contacto. Vamos a tener una reunión con todo el grupo, así que... Bueno, te llamamos luego, entonces, antes de finalizar el programa, o mañana o a la tarde, para tener la información, ¿sí? Dale, cómo no. Listo, Manuel, muchas gracias. No, por favor, gracias. Ahí pasaba Manuel Lombardía confirmando lo que nosotros les dijimos a ustedes. La diferencia está en si se trató del acceso a terapia para ver un paciente que habría ingresado por guardia. La policía se encuentra, la policía, la infantería de la provincia de Buenos Aires está en el sector de emergencias. Cuando fui a visitar a un amigo que estuvo internado ahí, y lo estará escuchando Miguel, para ingresar al sector, al primer piso, no es terapia, pero en el pasillo hay policías. La cuestión no es la policía, por favor. Porque ¿en qué puede terminar? ¿En qué puede terminar? Yo no estoy pidiendo soluciones, porque no soy quien para pedir soluciones. Tan solo estoy diciendo que los derechos no están en un papel y con ellos se materializan. Porque los papeles existen. Estoy señalando que ante las violencias hace tiempo, ¿no? Situaciones como las que hemos contado y lo que ha ratificado recién Manuel Lombardía, llegaron para quedarse. Porque es el único hospital. Y la respuesta para una población como la nuestra es un UPA, no otro hospital. Y se va a hacer campaña con esto. Y se dirá que es una mejora. Con lo cual es una forma insultante de comprender nuestra interpretación de los derechos que no tenemos. Ayer, si la policía estaba... O lo ubico en otro plano. Si la policía conocía a estas personas que querían visitar a alguien que está en el hospital, por eso no ocurrió algo más. Y si la policía no conocía y pasa esto, y como tienen sus armas y andan con sus armas, ¿sucede algo superior? Se va empujando la política desde los ámbitos más elevados de la política a que vivamos encarcelados. Y entonces tiene que haber policía por cada sala, en cada sector, en ventanillas, en consultorios externos, en los baños, en todos lados. Porque no se les ocurre a estos tipos pensar que un municipio como el nuestro necesita dos hospitales más, y se está reclamando esto hace más de 20 años. Como eso no llega, se sigue pensando que la solución es más policía. Y ayer algo sucedió, porque no es que no estaba la policía estaba. ¿Qué está diciendo Lombardía que fue un abuso de poder? ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? Y no estoy dudando la palabra de Manuel. Estoy diciendo que Manuel Lombardía manifiesta algo que necesita una respuesta institucional y tal vez política. Finalmente, cuando fuimos ayer a la noche al hospital, de un tema conocido por quienes trabajan en el hospital, y que muy pocos quieren hablar de lo que ocurrió ayer en el hospital, o de lo que ocurre todos los días en el hospital. En el sector de pediatría estaba lleno, nos acercamos a una mujer para preguntarle cómo era la atención y estaba conforme. Dice, llegué a las 5 de la tarde y atendieron a mi bebé a las 8. Tengo que esperar un rato más para que le hagan la segunda práctica. Las enfermedades respiratorias agudas en este tiempo son importantes y afectan a muchos niños que no tienen esas coberturas necesarias para soportar el frío y las inclemencias del tiempo. Mientras casi estaba atestada la guardia pediátrica, en el sector de la izquierda, cuando uno entra por la guardia, hacia la izquierda, con los bancos que están allí, la guardia de adultos también tenía una presencia importante, 5 personas durmiendo y el ingreso de, yo los llamo así, militantes evangelistas, con tortas fritas, té y mate cocido. Que todos los que estaban allí se acercaron a beber algo caliente. Algunos mientras esperaban la atención, otros durmiendo allí, en la guardia. Este es nuestro hospital, y hay que decirlo así, porque es nuestro hospital, el único que tenemos en estas condiciones. Donde la vida no se puede garantizar en estas condiciones. Y cada día que pase que no tengamos otro hospital, la vida y la resolución de los problemas que podamos tener es una cuestión de azar. La prestación sanitaria en Moreno es azarosa. Por lo tanto, no hay derecho que se garantice. Porque es azarosa. Lo de ayer debe tener una respuesta. Espero que la Junta Interna de ATE pueda conseguir las respuestas y luego que dé a conocer las mismas. Tiempo de hacer una tanda de hora. Quédate ahí porque tenemos más información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. El que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Rosa, tengo a quien votar. Fin de espacio publicitario. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

y sugiere, pide, a los que sientan la necesidad de acompañarnos, les solicitamos no asistir con consignas políticas y carteles o pancartas ofensivas. Es una marcha de silencio, aunque pueden seguramente sonar las autobombas. Mañana, 18:30 horas, van hacia la municipalidad, entiendo, ¿no? Aunque no está el destaque, le vamos a llamar hoy o mañana al señor Ariel Barcala para preguntarles, ¿cuál es el recorrido de la marcha? Tengan presente ustedes que el día lunes se hizo una marcha de los estudiantes de la técnica número 2 y vecinos de aquí del centro de Moreno, también estuvo Patricia, que es la mamá de Nicolás Castillo, y marcharon desde la escuela hasta el lugar del crimen o de las heridas que sufrió Víctor, que después le provocan la muerte. Pasaron por la Municipalidad de Moreno, prendieron unas velas, y de allí a la Comisaría Moreno Primera, donde dejaron un petitorio reclamando un patrullero y dos policías, en los horarios que han sido señalados en esa carta presentada en la Comisaría Moreno Primera, y la directora de la técnica 2, la señora Caballero, ¿no? Señora Caballero dijo que Wes, el intendente, no puede estar atendiendo a todos todo el tiempo. Aquí voy a decir algo que me parece necesario. Hay un cuidado para no reclamarle al municipio cuando es el municipio quien ha pegado todos los afiches necesarios en el último tiempo de Wes Arregui, Carla Campos Bilbao, Scioli, con la policía local. Asumiendo una política de mayor seguridad. Pero hay un cuidado extremo para no reclamarle al intendente porque es un año electoral. Ustedes saben que en un año electoral algunas cosas deben ser cuidadas y protegidas. Dicho esto, una información que no dimos, se nos pasó. Carla Campos Bilbao es candidata a diputada nacional, la actual secretaria del Ministerio de Agricultura de la Nación, que ha tenido una fuerte disputa con el señor Emilio Pérsico, que es máximo referente de Levita. Bueno, Carla Campos Bilbao sí es candidata a diputada nacional. Pregunta que nos hicieron si Andrés Arregui iba como candidato a diputado provincial, la respuesta es no. Y tercer elemento para contarles a ustedes que Fabián Ferraro, que es el líder de FUDE y que está en el PRO de Mauricio Macri, va como candidato a diputado provincial por la primera sección electoral. La propuesta es Cambiemos, que es la propuesta de Macri junto a Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Entonces, Ferraro aparece en la lista de candidatos a diputados provinciales por la primera sección electoral. Hablando de candidatos, son candidatos, ya no es precandidatura, es una candidatura porque se oficializaron las listas y esta aclaración también es correspondiente a hacer. Walter Festa obtuvo lo que muchos creían imposible. Una lista larga. ¿Qué es esto? Que la propuesta de Festa, que él encabeza, estará colgada en la lista que tiene arriba Scioli Zanini, abajo Julián Domínguez Espinosa, y la otra lista que usted va a encontrar en el cuarto oscuro del Frente para la Victoria, Scioli Zanini, Aníbal Fernández Abatella. En las dos listas, donde la diferencia, claro está, se encuentra en el medio y abajo, bueno, estará la boleta de Festa. De igual manera, Mariano Hues podrá colgar su boleta a la categoría local, a la propuesta de Aníbal Fernández Sabatella y de Julián Domínguez Espinosa. Arriba no hay dudas, Scioli Zanini. ¿Se entiende? Es una boleta para competir. El cuarto elemento antes de escuchar la nota de Festa es que no hay una tercera lista presentada dentro del Frente para la Victoria. No hay. El esquema, y es lo que vuelve interesante, la disputa del próximo mes de agosto entre Hues y Festa, es que en el año 2011, cuando Mariano Hues pelea por la intendencia y hay primarias, logra algo Hues para ganarle a Mendieta y que Mendieta no le manotee la minoría, logra un acuerdo y juega la señora Teresa Caveri y juega alguien por Ishii, en Moreno, es decir, hubo cuatro listas. Eso le permitió a Wes ganar la interna, pero además lograr que Mendieta no incorpore a la lista final de octubre a alguno de sus candidatos. No es lo que va a pasar aquí. No pudo lograr ese objetivo Wes. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, pero una me parece central. Es que las encuestas le dan bien, pero a Festa también le dan bien. Quiero decir que Festa, para el Frente para la Victoria, se vuelve competitivo, pero además Festa es la caracterización en el orden local de la fortaleza de la Cámpora. Y entonces allí está la lista. Esta es la primera parte de la nota que le hicimos en el día de ayer a Walter Feste, que compartimos con ustedes. Esa pregunta había que decírselo al que la generó, que fue justamente Mariano Wes, que generaba esta duda en la política, ¿no? En el mundo político. Yo tenía la certeza que interna iba a haber, y teníamos también la certeza de poder armar una lista y poder presentarla formalmente, legalmente, como corresponde, y también la convicción de que somos un proyecto político, que vamos a dar una lucha interna dentro del Frente para la Victoria y que vamos a ganar. Eso no tengo ninguna duda. De mí se dijeron muchas cosas. Se dijeron de que yo no tenía más el ANSES, se dijeron y se tituló en el diario de Moreno, que sale, está todo muy lindo, Moreno, según ese diario, que yo me iba al nazismo, y la verdad que siempre tuve bien claro dónde tenía los pies, siempre tuve bien claro que este momento iba a llegar. El que no lo tenía bien claro me parece que era él. ¿Y quién lo acompañó a nivel nacional para tener esto? Es decir, ¿cuál es el paraguas o el anclaje que tiene Festa a nivel nacional y provincial? Siempre mi llegada fue a través del peronismo kirchnerista, de la Cámpora. Siempre tenía muy claro esta cuestión y lo tuve no desde ahora, desde el año 2007-2008, que soy parte de una organización que después se llamó la Cámpora y que para nosotros es el peronismo kirchnerista, que es José Otavi. Y la verdad que siempre esto ha pasado. Lo que pasa es que se han puesto en duda muchas cuestiones. Les faltó acusarme de otras cosas más, no sé. Hay que ver qué pasa en la campaña ahora. Pero y hay que tener en cuenta de que hemos de a poco batido esta cuestión de que el hombre todopoderoso todo lo podía. Todo podía a tal punto de que me sacaba el ANSES. Todo podía a tal punto que de repente yo no tenía lista. Todo lo puede a tal punto de que después de 20 años piensa que va a volver a ganar y convence a muchos de que con él nuevamente Moreno va a estar mejor. O sea, un relato que a la vista está. La consecuencia de del Moreno de Mariano Wes está a la vista. Nosotros creemos que está dentro del Frente para la Victoria la reconstrucción del distrito y obviamente que nos presentamos como corresponde en democracia a una interna. Una interna que tampoco quiso jugarla. Bueno, no quiso jugar la interna, dice Festa, pero bueno, ahí está. Wes, Festa, Festa, Wes. Esa es la pelea dentro del Frente para la Victoria. Se han dicho muchas cosas, se van a decir más. Y se dirán muchas cosas. El punto para nosotros de lo periodístico es chequear si las cosas que se dicen tienen algún argumento y alguna validez. Después está la histórica frase de ser funcionales a. Pero si se dice algo, se sostiene algo, para no ser parte de este festival, porque es un festival el que se está viviendo, en todo sentido, tenemos que afrontar no las consecuencias, sino las búsquedas de todo aquello que se puede hacer en campaña, si tiene una validez, si tiene una prueba, si hay elementos que la caracterizan tal cual se expresa, lo que de antemano ya es una mentira. Y de antemano ya es una operación de prensa o una operación política. En la medida que las encuestas vayan determinando patrones probables, es que veremos algo más de aquello que siempre estuvo y que hasta aquí no se mostró. De eso se trata también la búsqueda del poder. Aquí no son carmelitas de Halsan y esto es un ballet. Esto no es un ballet. Aquí se pone en juego 20 años de conducción hegemónica de Wes. y quien pone en discusión desde adentro esa conducción es alguien que fue elegido por Mariano Hues para encabezar la lista de concejales y por lo tanto ser el sucesor de Hues en el año 2011. Ese es el escenario. Por eso la pregunta tiene que ver con lo siguiente, para no perder la memoria y saber cómo hablamos y qué queremos decir. Y ese hombre todopoderoso, el que le dio poder a usted poniéndolo al frente de la lista de concejales en el 2011. Sí, la verdad que poder no me dio a mí. Yo fui parte de la lista de Cristina. Entré como cámpora y entré como jefe de ANSES. Esa es una cuestión de querer decir usted más de lo mismo y la verdad que con usted no sabe poder. Pero la verdad que yo no tengo nada que ver con esa cuestión y la forma de pensar y de hacer política con la que él se manejó en estos últimos 20 años. ¿No reconoce algún valor a Hues en la conducción de los últimos 20 años? Y la verdad que ha sido muy inteligente para convencer a muchos que lo máximo que podíamos llegar muchos era ser concejal y nada más. Convenció a muchos de que la política terminaba en el Reconquista, en la autopista de Buen Aire, que no había otra política más que la de Moreno. Y muchos fueron concejales y nada más. Yo tuve la oportunidad en el 2007 de conocer a Néstor Kirchner y empezar a descubrir que había un proyecto de país mucho más grande que el nuestro, el local de Moreno, y que ese proyecto de país abarcaba a Moreno. A partir de ahí tuve otra mirada de la política, y en ese sentido yo fui construyendo día a día esto que hoy somos, una alternativa política fuerte en el distrito, con ganas de reconstruir a este Moreno que ha quedado bastante destruido y que verdaderamente creemos y soñamos que lo podemos hacer. ¿No se considera como parte responsable de la década perdida? No, para nada. Yo fui un militante, Rubén. Fui militante y un dirigente barrial. Vengo desde muy abajo. Nunca fui parte del Ejecutivo Municipal con poder de decisión. Trabajé en la municipalidad desde muy joven. Durante 10 años gané, más de 10 años gané el sueldo mínimo. Nunca fui secretario de un área, subsecretario. Nunca fui director de un área. Trabajé en economía. Nunca pude decidir en ninguna mesa chica las políticas del distrito. Creo que está bien claro quién decidía las políticas del distrito. En ese sentido no me hago cargo de eso. Lo que sí está claro, que sí me hice cargo del ANSES y desde ahí pude demostrar mi gestión. Y lo hice no por mandato de Hues, lo hice por mandato de Diego Bollo, de José Otavi, y la verdad que mal no me fue. Todos aquellos que me criticaban en aquel momento, o no pensaban, o me subestimaban, yo creo que también siguen subestimando desde presente. Hay mucho que eso existe en la política. Vamos al tercer y último audio de la nota que le hicimos a Walter Festa. Escuchen bien, la respuesta, no la pregunta. La pregunta era, y es, ¿cómo va a ser campaña diferenciándose de Mariano Hues, siendo ambos soldados del Frente para la Victoria? Uno es un coronel que no está retirado, sino que busca la continuidad, y otro es un soldado que quiere ser coronel, Festa. ¿Y la diferencia en dónde está? Es tan clara la manifestación de Festa que creo que ni el Partido Obrero podría ser más preciso. Porque Moreno está destruido. En el último tiempo, quiero decir, en el primer semestre de este año, hay obras visibles. Eso alcanza para alterar la idea de una década perdida en el orden local, que fue la década ganada a nivel nacional, y esto no lo dijo el Partido Obrero, lo pongo al Partido Obrero y sepan los compañeros, en el ejemplo de la crítica permanente con argumentos y desde una posición clasista. Lo dijo Festa en su primer afiche. El primer afiche de Walter Festa fue el de la década perdida, o dos décadas perdidas en el orden local, y una década ganada a nivel nacional. Ese fue el primer afiche. Después continuó con el hospital. Es decir, Festa se dio cuenta que esto era un desastre hace un año y medio. Bueno, la diferencia en la campaña respecto a lo que va a hacer Wes es esta, según la mirada de Festa. ¿Cómo va a ser campaña diferenciándose de Wes dentro del mismo Frente para la Victoria? De la misma forma que la empecé. ¿Vos te acordás cómo fue el primer afiche? 20 años y las calles destruidas. 20 años en un solo hospital. Argentina, a nuestro entender, convencido de esto, una década ganada, Moreno dos décadas perdidas. Con la verdad. Con la verdad se construye una victoria y con la verdad queremos gobernar. Y la verdad que Moreno ha quedado bastante para atrás comparándolo con otros distritos. Hemos desaprovechado una etapa hermosa del país. La hemos desaprovechado. Digamos, creo que hubo un acostumbramiento a una maquinaria electoral que funcionara 3 meses antes de la elección, igual que ahora, que se pueden hacer asfalto 3 meses antes de la elección. Una maquinaria de contención de las viejas agrupaciones políticas. Un acostumbramiento también a estar sentado en la primera fila cerca de la presidenta y se han olvidado del distrito. Yo creo que eso es lo que pasó. Si no, es imposible que tengamos los índices más bajos de gas, agua corriente, de cloaca de la provincia de Buenos Aires. Por más que me digan, no, Moreno, en realidad. ¿Y pero qué pasó en Merlo, que hace 20 años está igual que nosotros y ahora creció? ¿Qué pasó en San Miguel? ¿Qué pasó en José Sepá? ¿Qué pasó en Rodríguez? Y este relato que vuelve a aparecer diciendo, estamos bien, hemos crecido porque tenemos universidad, ya venimos haciendo campaña con la universidad hace tiempo, una universidad, una política del gobierno nacional. Tenemos la Ruta 23, ¿hace cuánto que venimos diciendo lo mismo? Tenemos la maternidad. Y la verdad que son logros del gobierno nacional. Ahora, lo que sí está más que claro, que yo no creo que con 4 años más de Mariano Hues podamos levantar a Moreno. Eso yo no tengo duda. Espero que el pueblo también lo vea así. En el cuarto oscuro va a haber dos boletas. La de Mariano Hues con Scioli y la nuestra con Scioli. Es una oportunidad única de que el 9 de agosto se elija el candidato del Frente para la Victoria. Si nosotros le ganamos a Mariano Hues, Mariano Hues ya nos participa en la elección de octubre y ya hay un cambio garantizado en Moreno. Para que le den la boleta, ¿usted llevó encuestas? Porque parte de la política o parte del juego de la política tiene que ver con eso. Es decir, Hues habrá llevado su encuesta y usted la suya. De ser así, ¿qué están dando sus encuestas para que arriba digan sí, Festa puede pelear? La verdad que hicimos una encuesta en marzo del 2014, antes de poner el primer afiche. Y después fue las sensaciones que uno me fui dando cuenta que pasaba en las calles. Que la mejor encuesta es esto de poder caminar por la calle y que la gente se acerque. Yo creo que eso no lo puedo hacer. Nosotros estamos bien. La verdad que no sé bien cuánto estamos, pero sí que estamos muy bien. Y sí que estamos para ganar, de eso no tengo duda. Creo que Moreno es un distrito peronista, es kirchnerista. Cristina está muy alta acá. Hay una imagen positiva de la presidenta muy importante y una imagen negativa de un intendente que también es el proyecto político nuestro, pero que hay un desgaste enorme producto de estos 20 años y también producto de esta poca gestión que ha habido. Con lo cual nosotros creemos que ahí adentro, dentro de ese marco del peronismo, del kirchnerismo, tenemos muchas posibilidades concretas de poder ganar. La orden la dio Cristina Fernández de Kirchner. La vanguardia que tiene esta conducción política, que es el cristinismo o el kirchnerismo, destaca y realza la forma de encolumnarse de todos. Y dicen, porque el peronismo es así. Siempre fue así. Hay que obedecer sin cuestionar. La acción de obedecer sin cuestionar lleva a una aceptación y una forma de legitimar todo. Y entonces se vuelven cómplices de todo, aun cuando no lo quieran, aun cuando no lo acepten. Las organizaciones de derechos humanos que legitimaron en el silencio la designación de Milani son cómplices. Simple. Pero no solamente algunas optaron por el silencio, sino que otras dijeron hay que esperar el juicio. Hay que esperar el juicio. Les quiero contar que en el día de ayer, cuando se conocía la noticia de Milani, por decisión de Milani, de pedir el pase a retiro, sonó el teléfono en la casa de la madre de dos de las abogadas del caso Ledo, las compañeras María Elisa Reynoso y Viviana Sonia Reynoso. Y al levantar el teléfono se escuchó un saludo y luego una marcha militar hasta el final de la llamada. Similar hecho había ocurrido hace unos meses, a las 3 de la mañana de un día en que las abogadas habían viajado a Tucumán a presentar un escrito por el caso en cuestión. Se dan cuenta, ¿no? Que el mayor daño que se ha provocado en este tiempo, por lo menos para mí, uno de los mayores daños, es que estas compañeras, que en el silencio estallando, hacen esta denuncia, y quienes eran compañeras pueden llegar a sostener que es una mentira, que lo hacen para atacar a Cristina. Y punto. Se cerró. Lo que nunca fue debate. ¿Saben por qué? Porque obedecen y aceptan. Del mismo modo, en el terreno electoral, si la decisión de Cristina Fernández de Kirchner fue conformar una lista sin primarias, el no de Randazzo provoca las primarias. Pero no hay un cuestionamiento a Aníbal Fernández. Es decir, yo puedo cuestionar a Julián Domínguez por su histórica cercanía con la Iglesia, y no la Iglesia más progresista, aunque hoy son todos progresistas de la Iglesia a partir de la llegada de Francisco, que dejó de ser Bergoglio. Ahora, los que tenemos no muchos años, sino pocos años, tenemos perfecto registro de lo que significó la masacre de Avellaneda. Que en el gobierno de Duhalde estaba un tal Capitanich. Que se encontraba un Juan José Álvarez. Que había un gobernador que se llamaba Felipe Solá. Y un tipo que se llama Aníbal Fernández. Que como hoy hace defensas impactantes, impactantes, lo hizo en aquel momento. Lo desarrolló en aquel instante. Porque toda la dirigencia política, la que no se fue, sino la que se quedó, justificó la represión aquel 26 de junio. La mayoría de los medios de comunicación, encabezada la iniciativa de ponerle fin a los piquetes por un tal Haddad, desde América, pedía el fin de los piquetes, cueste lo que cueste. Y hubo un periodista, Castro, el de Caos en la Ciudad, que habría que buscar los archivos de aquel programa, donde él cubre desde adentro la marcha, y puede exhibir en su programa, que era Caos en la Ciudad, la manera en que se orquestó el asesinato de Maxi Darío. Desde ya las fotografías que tomaron compañeros reporteros gráficos, que dejaron sin efecto la primera versión sostenida por todos, que era una interna de los piqueteros. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Tienen registro ustedes, los que vivieron, los que vivimos ese acontecimiento? Ya hablo con Vanina. Uno de los tipos que sostuvo la perversión, el ataque a la memoria de Darío y Maxi, que al día de hoy sigue diciendo que no tiene nada que ver, es candidato a gobernador. por la estructura que más ha hecho por los derechos humanos en el relato y en la construcción simbólica, y le diría en la formación ideológica. Si se acepta todo por la aceptación de que la orden es acatar, no hay memoria posible. Hay negociación inmensa y reconciliación automática. Esto no es lo que particularmente nosotros, los que hacemos este programa, queremos, ni aceptamos. Vamos a charlar con Marina Costecchi, que está en línea. Y luego te voy a dar la información de lo que se va a hacer hoy en el Conceltrán de la Universidad Nacional de Moreno. De Luján, perdón. En Moreno no, estas cosas no se hacen todavía. Marina, buen día. ¿Cómo te va, Rubén? Justamente te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. Bueno, quiero saber si hay espacios que seguramente ustedes lo pueden construir y lo sostienen hace muchos años para poner en dimensión a Aníbal Fernández como probable gobernador de la provincia de Buenos Aires. No por una cuestión electoral, sino a lo que me refería anteriormente. Sí, la verdad es una vergüenza de que tanto Aníbal Fernández como Solá se postulen a... Los a dos postulados a gobernador. Los dos a gobernadores. Digamos, acá tenemos algo bien en claro como familiares de que hay una complicidad y una impunidad y un pacto de proteger a los responsables políticos, porque esto no queda solamente con la represión de aquel 26 y la responsabilidad del que era en su momento presidente de la nación, sino que el encubrimiento siguió estando con la presidencia de Néstor Kirchner y hoy con la presidencia de Cristina. Ellos encubrieron y son tan cómplices como todos los funcionarios que están en la causa contra la responsabilidad política del asesinato de Maxi y Darío. Sí, no hubo una segunda parte. No hubo una segunda parte, definitivamente. Y hubo un compromiso, me acuerdo, Vanina, yo no sé si fue el año 2004 o 2005, cuando se hace la marcha ahí en el puente, creo que fue en el 2004, mirá, donde Ebe Donafini dijo hasta las últimas consecuencias. Hablé con Néstor Kirchner y me prometió que iba a desclasificar todos los archivos y nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ¿no? Y la verdad sí, es que no hubo... Es lamentable, ¿no? Claro, y no hubo segunda parte. Porque si no, fíjate que esta charla que mantengo contigo no existiría. O existiría de otra forma. Aquí estamos hablando que el poder político entroniza a los responsables, a algunos de los responsables de la masacre de Avellaneda, de los crímenes de Darío y Maxi, quienes se postulan para desempeñar la función más importante en términos ejecutivos de la provincia más importante del país. Y gobierna el silencio, y peor aún, la justificación de miles de compañeros que dicen hay que defender el proyecto. Si defender el proyecto es a cualquier precio. El precio es no respetar la memoria de los compañeros. Ese es el precio. Sí, no, el tema pisotear la lucha de los compañeros. Néstor en el 2005... anuncia con bombos y platillos la apertura de los archivos de la CIDE, el llegar hasta las últimas consecuencias, se sentó en una mesa a discutir con Alberto Santillán y pedirle, sí. y pedirle que nosotros nos bajemos del puente para que realmente ellos puedan trabajar y hacer justicia y que los responsables políticos sean todos juzgados, pero en ese mismo momento tenía como gobernador de la provincia de Buenos Aires a Solá, a Dualde lo tenía en el Mercosur, y a Aníbal Fernández lo tenía en el equipo, en el gabinete. A Soria lo seguía teniendo en la CIDE y después fue gobernador de Río Negro. Entonces, ¿de qué justicia me estaba hablando? ¿De qué llegar hasta las últimas consecuencias hablaba? Él lo que estaba haciendo era mantener ese marco de impunidad y de defender lo indefendible que eran a los funcionarios que salieron ese mismo 26 a decir, los chicos se mataron entre ellos, el gobierno no tiene la culpa, no actuó ninguna fuerza de seguridad, cuando días previos Dualde mandó a decir de que había que sacar a los piqueteros, sea como sea, de las calles porque ya no se podía sostener más los cortes. Y Aníbal Fernández, ese mismo 26, salió a decir de que habían hecho servicio de inteligencia en la asamblea de la ANT, donde sabían que iban a haber cortes y que había que darles un escarmiento. A ver, ¿qué escarmiento? Matar a dos pibes de 20 años que tenían una vida por delante, que tenían un futuro, que querían salir a luchar por las necesidades básicas, que hoy seguimos saliendo los trabajadores a seguir luchando por la educación, un salario digno, salud, vivienda. Esos mismos reclamos que salieron a reclamar Maxi y Darío aquel 26 de junio, hoy lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué va a hacer Aníbal Fernández cuando sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Solá cuando sea gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Nos va a seguir mandando a reprimir y a seguir matando jóvenes, como lo han hecho durante todos estos 13 años? Porque no es solamente Maxi y Darío. Durante estos 13 años hubo más de 50 jóvenes que han muerto por impunidad, por mano de las fuerzas de seguridad. Te mando un fuerte abrazo desde aquí y estaremos viéndonos en el puente, seguramente. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba la compañera Vanina Costecchi. Vuelvo a formular la inquietud. En nombre del proyecto se va a mancillar la memoria de Darío y Maxi. Yo no estoy hablando a la casta política, sino a los que dicen representar el cambio en la política. El cambio no es un nombre o un jingle. Lo que hay aquí es continuidad. Explicar cambio y continuidad es un, para mí, extraordinario desafío. Cambio en la continuidad. Si quieren una frase muy vieja pero útil: se cambia todo para no transformar nada. Y si quiere algo mucho más apropiado, por lo menos lo que estoy buscando, que es la renovación de lo viejo para que no luzca tan anticuado o anacrónico. Porque las prácticas no han mutado. Hoy se va a hacer, y leo rapidísimo, en el hall de la Universidad de Luján, en el marco de la campaña Junio Arde Rojo, a 13 años de la masacre de Avellaneda, se convocan distintas organizaciones políticas y estudiantiles a participar de la proyección del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. También se convoca a todas y a todos a participar activamente de las jornadas de lucha del 25 y 26 de junio que se van a realizar en la estación Darío y Maxi y en el puente Pueyrredón. Leo un párrafo de esto que dice lo siguiente: este 26 de junio de 2015 se cumplen 13 años de los asesinatos de Maxi Costecchi y Darío Santillán, dos jóvenes que formaban parte del MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. El hecho se desarrolló en el puente Pueyrredón durante la represión llevada adelante por tres fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía Bonaerense. Cuatro fuerzas represivas. La denominada masacre de Avellaneda ocurrió en el año 2002 en la estación de Avellaneda, hoy llamada Darío y Maxi, durante el gobierno de Dualde, con un objetivo claro: acallar al movimiento popular que desató el 19 y 20 de diciembre en el marco de la crisis capitalista que se vivió el 2001. A Dualde se suman otros responsables, como Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Felipe Solá, Juan José Álvarez, entre otros. Los medios de comunicación fueron cómplices en la construcción del mensaje hegemónico junto a los gobiernos de turno, asegurando que los piqueteros se habían matado entre ellos. Pregunto entonces, si al momento de la masacre y posterior a la masacre, los medios hegemónicos fueron cómplices, ¿qué son hoy? Negando esta historia, sin hablar de Darío Maxi, y alabando lo que es tanto Aníbal Fernández como Felipe Solá. Hay un teléfono, mañana vamos a llamar los compañeros de la Universidad Nacional de Luján. Y lo último que quería compartir antes de ir a a una tanda, es que se conoció el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Un informe que tiene que ver con la fuerza de tener estadísticas. ¿Sí? Las estadísticas sirven para esto. Sirven para decir, fuimos allí y comprobamos que ocurrió tal o cual cosa. En este programa de radio, Cynthia Pock dijo, las estadísticas son un instrumento para las clases populares. Adhiero a esa mirada. No son las únicas, no necesitamos de las cantidades para darnos cuenta del sometimiento y la vulneración de los derechos. El año 2014, según el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura, fue el año, el último año, donde hay un récord histórico de presos en las cárceles bonaerenses. Hay que agradecerle a Scioli el combate contra la inseguridad. Sería así, al compañero Scioli agradecerle porque estamos llenando las cárceles de presos que han cometido delitos y que no pueden estar circulando entre nosotros. Yo esperaba algo más de la Comisión Provincial por la Memoria porque tiene para aportar mucho más. La estadística te permite argumentar y tener una posición. Tu opinión sujeta a la estadística oficial o al valor oficial permite un recorrido y forjar en la intencionalidad un debate con aquellos que están enfermos de ceguera y hacen todos los días un ensayo de la misma. Si se hizo en provincia, ¿por qué no se va a hacer a nivel nacional? Que de hecho a nivel nacional los datos no aparecen tanto. Este país tiene cárceles federales, les aclaro. El Registro Nacional de Casos de Tortura reveló que entre 2013 y 2014 en las cárceles bonaerenses hubo 1.136 casos que dieron cuenta de 4.987 hechos de tortura, 470 agresiones físicas, 951 aislamientos, 145 amenazas, 177 traslados constantes, 113 traslados gravosos, 926 hechos de malas condiciones materiales de detención, 833 casos de falta o deficiente alimentación, 662 de falta o deficiente asistencia de la salud, 152 robos de pertenencias, 444 impedimentos de vinculación familiar y social y 114 requisas personales vejatorias. Entre 2008 y 2014 murieron 897 personas, según datos del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria. En el último año murieron 5 mujeres y 124 varones. El promedio de edad de las personas muertas es de 36 años. Se destacan 2 bebés de menos de un año y una persona de 75 años. Entre 2007 y 2015 se ha dado un incremento del 68% de mujeres encarceladas. El trabajo de campo, subrayo, el trabajo de campo del Comité contra la Tortura determinó que no existe una sola celda en la provincia de Buenos Aires que cumpla con los requerimientos básicos de habitabilidad en términos materiales. Reitero, el trabajo de campo del Comité contra la Tortura determinó que no existe una sola celda en la provincia de Buenos Aires que cumpla con los requisitos básicos de habitabilidad en términos materiales. Este es el informe anual. ¿Saben una cosa? En algún momento los que están allí, en ese infierno, salen aquí, a este otro infierno. Porque los muros son elásticos y nosotros vivimos encarcelados. Noten ustedes que los derechos humanos no han llegado a las cárceles ni llegarán a las cárceles porque esa no es la función de las cárceles. El hombre que puede ser presidente de la nación, uno de los hombres que puede ser presidente de la nación, ha hecho que las cárceles bonaerenses cumplan un récord histórico en cantidad de presos. La Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura está diciéndonos a todos con este informe de datos oficiales qué es la política carcelaria en la provincia de Buenos Aires, que tiene un gobernador que se llama Scioli. Esto está diciendo el informe. Y es altamente probable que muchos compañeros y compañeras que integran la comisión y el comité voten a Scioli. Porque hay que defender el proyecto. ¿Mm? Y los derechos humanos no llegaron, ni llegarán. Porque estos señores no se corrige con una reparación económica a los familiares de los que murieron en las cárceles, que es un proyecto que ya está marchando. No se resuelve así. Tampoco se repara de esta forma. Darío y Maxi, los muertos que no conocemos, los muertos que conocemos aquí, afuera, en libertad, estamos en libertad, vivimos en libertad. Si estamos pidiendo policía todo el tiempo para que nos pueda acompañar hasta la esquina, que vuelvan las botas. La verdad que nosotros no queremos eso, ni pretendemos eso, y vamos a denunciar todo aquello que signifique precisamente el cercenamiento de nuestras libertades, en nombre de la seguridad, bajo el miedo que construye esta política en este sistema. Gane quien gane, de los que pueden ganar, estos elementos que acabo de mencionar no se tocan, se mejoran. Esto es, tienen que haber infiernos, adentro y también afuera. De eso se trata la política, porque no trabaja el respeto, sino el miedo. Y del miedo al pánico hay un solo paso. Extenso pero necesario. Hay más notas para hacer y tenemos el tiempo acotado. Ya venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograr. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Sumate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Que trabaja, le hacen costar. Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Yo ya tengo a quien votar. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como el juntos a la par. Ir caminos de andar. Fin de espacio publicitario. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, para completar lo que decíamos anteriormente, es muy rápido. Busquen Comisión Provincial por la Memoria, informe anual, y ahí está, lo encuentran. Los indicadores que miden la acción punitiva del Estado son similares a los del año 2001-2002. Según el informe, la tasa de encarcelamiento en penales bonaerenses pasó de 191 detenidos cada 100.000 habitantes en 2013 a 218 cada 100.000 habitantes en 2014. De este modo, el año pasado se dio un récord histórico de personas encarceladas en Buenos Aires, 34.156 personas. ¿Sí? Bueno, vamos a charlar con Joel, que por supuesto está en línea. ¿Y qué les puede contar a ustedes y a nosotros, a todos, por supuesto? ¿Cómo es batallar por el derecho? Batallar por el derecho significa que no son reconocidos sus derechos. ¿Y quién no reconoce los derechos de Joel y de tantas otras personas? Las propias instituciones, la sociedad, sujetos individuales, personas sueltas. La composición hace que Joel tenga que pelear porque, como se dice hoy, se encuentra invisibilizado. Joel, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cómo es tu lucha? A ver, hay luchas que desde lo cotidiano uno las da y, bueno, de, digamos, de tan, bueno, de tan cotidiana ya se naturalizan, ¿no? Uh-huh. Luchas que tienen que ver con cuestiones muy concretas. Uno va a estudiar, por ejemplo, y como en la mayoría de los institutos no hay un equipo multidisciplinario, a cualquier persona le dicen, bueno, es desde, hay un trabajo, sacan la fotocopia. Y entonces mis compañeros pueden ir, sacar la fotocopia y hacer el trabajo. Uh-huh. Y pero a mí y a vos, si le dicen, bueno, vaya, saca una fotocopia. Que yo tengo que ir, sí, sacar la fotocopia. Sí. Tratar de buscar si alguien me puede escanear el material, sí, para poder leerlo después en la compu. Si acaso se puede, y además eso lleva un tiempo. Porque, bueno, después hay que hacer correcciones, cortes, en fin. Uh-huh. Pero digamos, no cuento con el mismo tiempo que contarían mis compañeros. Tu capacidad diferente impide eso. Claro, eso, o sea, ahí desde lo cotidiano. Y bueno, yo no, en ese sentido no me quejo, lo tengo que hacer y bueno, va. Uh-huh. Sí, podría mejorarse. Podría haber un equipo que ya tenga todo el material y que te diga, bueno, lo paso a tu correo, ¿no? Sí. Y yo recibo en mi correo electrónico el material que todos mis compañeros, aunque tengan que pagar un costo adicional, sí, como lo hacen mis compañeros, sacando su fotocopia. ¿Y cuál es el sistema que te permite a vos, Joel, recibir el material y poder comprender lo que te están entregando, con las dificultades que tenés o la capacidad diferente que tenés en la vista? Claro, a ver, yo estoy estudiando. Empecé a hacer la tecnicatura en análisis de sistema en el Instituto 182. Mi dificultad tiene que ver, o sea, mi, vamos a llamarla denuncia concreta, tiene que ver con ciertos impedimentos que algunos profesores, por falta de voluntad, me ponen, ¿no? Ciertos obstáculos que algunos profesores me ponen. ¿Cuáles son los obstáculos? Me parece que es importante que seas concreto en esto, Joel. ¿Qué obstáculos te ponen los profesores? Obstáculos en cuanto a la integración, en cuanto a reducir la brecha que existe, ¿no? Por mi propia discapacidad. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, a ver, yo pregunto algo y el profesor que te diga, no, eso no te lo puedo explicar porque vos no ves, ¿no? No, es muy muy duro, es muy duro, es claro. Muy, es, te digo que es expulsivo eso, cuando debería incluir y debería existir ese equipo, pero además es una cuestión de humanidad, te digo. Claro, pero a ver, cualquier profesor, porque tengo otros profesores que son excelentes profesores, se toman cinco minutos y dicen, ¿cómo puedo hacer? No sé, el parcial, ¿lo tomo oral? Seguro. Es dos minutos, no le... O estás escribiendo en el pizarrón, describime lo que está en... Y lo mismo. Hay profesores que sí trabajan en la integración, indudablemente por lo que decís vos, y hay otros que no. Exactamente. Hay una superioridad, vos te dirigiste a la misma para decir, bueno, mire, está pasando esto. Le comuniqué por correo electrónico a la directora del instituto, este es mi dificultad, y también al jefe de área. ¿Y qué pasó? ¿Hola? Sí, ¿qué pasó, Joel? Y hablaron con este profesor, que llegó el día lunes al instituto, contó una historia sobre unos cóndores y unos pavos, que no entendí muy bien qué tenía que ver, y después dijo algo así como, si me contaron que en estos últimos días alguien tal vez se pudo haber sentido ofendido por algo que por ahí yo dije o hice, no sé. Claro. ¿No? Con lo cual, yo le digo, profesor, si usted viene por una escalera y yo lo empujo a usted, digo, sería lógico, ¿no? En una expresión hipotética, obviamente, sería lógico que yo diga, uy, profesor, usted se quebró una pierna, uy, bueno, discúlpeme si usted se ha sentido empujado tal vez o arrastrado por las escaleras. Sí. No tiene que ver con... Porque al final el responsable termina siendo, ¿no?, la víctima. Ajá. Es clarísimo, y... es clarísimo lo que estás diciendo y... Es algo que está pasando en general esto, ¿no? Si no somos... No hay responsabilidad de nadie cuando son responsabilidades muy manifiestas. Y entonces, sí. Por ahí vos escuchaste mal. Es decir, cuestionan tu planteo. Anulan tu derecho. Exactamente. Descalifican tu palabra. Es además no adaptarse al nuevo paradigma. Estamos en un paradigma de integración, de inclusión. Sí. Los tiempos que corren son otros, ¿no? Y ya es hora de que aquel que no lo entienda, no sé, no tengo autoridad moral para decir, aquel que no lo entienda no siga ejerciendo. Pero claro. Bueno, o se adapta ¿no? Joel, buen día. ¿Cómo te va? Cintia es mi nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Escuchándote, y por eso me atreví a poder conversar unos minutos con vos, tiene la obligación, las editoriales tienen la obligación de facilitar material digitalizado para que el mismo pueda ser traducido, por ejemplo, el sistema Braille. Esto es así y es parte de una de las herramientas que tienen los profesores justamente para estimular una educación inclusiva, en donde aquellos que decidan seguir determinada carrera la puedan mantener y la puedan concluir. Sí, claro, pero la cuestión va en si el profesor sabe, ¿no? Sí, que cuenta con esta herramienta, sí. Que evidentemente muchas veces no lo sabe. Pero además, si no quiere saber, eso me agrega a mí una dificultad. Porque yo ahora, en esta semana, a ver, esta y la semana que viene tengo parciales. Sí. Yo el parcial con este profesor en particular no lo voy a poder hacer, porque uno, no me dio los conocimientos ni las herramientas suficientes, y dos, que si me llega a evaluar no va a ser objetivo, imparcial. Bueno, lo primero, estás haciendo pública esta situación, ya lo hiciste por las redes sociales y nosotros le damos el espacio que nos parece central. No por eso, sino que vos dijiste, hay un cambio de paradigma. Bueno, lo interesante es saber hasta dónde se produce el cambio de paradigma. ¿Cuál es el paradigma de la inclusión? Porque lo dijiste vos en la nota. El paradigma de la inclusión tiene que ver con que ya incluso están queriendo sacar las escuelas especiales. Bueno, ha generado mucho debate al respecto de si... Porque dicen que las personas con discapacidad tienen que ir a escuelas comunes. Entonces, se ha generado mucho debate porque las personas con discapacidad también tienen necesidades especiales. Y si bien yo estoy, por ejemplo, en ese sentido de acuerdo con que las personas tienen que ir a escuelas comunes, sí tiene que haber en cada lugar, en cada ámbito educativo, equipos multidisciplinarios claro. para atender a esas necesidades especiales. Sí, vos sabés que nosotros hablamos en forma sostenida sobre lo que dicen las leyes y la materialidad de las mismas. Y acá estamos frente a una situación que es la tuya, Joel, en donde está escrito, está dicho, está realizado por algunos profesores y otros no. Pero además de no hacerlo, cuestionan tu palabra. Sí, sí. Entonces, me parece que ahí hay algo para detenernos. Cuando cuestionan la palabra, interpelan la palabra, anulan la palabra, anulan la ley, los derechos y anulan todo. Es una nueva revictimización. Por supuesto. Pero además, yo estoy, estas dos semanas dejé de ir a la clase, particularmente de este profesor, porque emocionalmente no me hace bien sentirme degradado, humillado, pisoteado mis derechos. Sí, y las autoridades del colegio, ¿qué es lo que dijeron? ¿Defendieron al profesor? Las únicas respuestas concretas y materiales que yo recibí a mi correo es que iban a hacer algo. Sé que hablaron con el profesor porque el profesor después vino con esas pseudo disculpas, que más que disculpas fueron realmente una burla, porque hubiese sido, si se quería disculpar, hubiese sido correcto que, ya que su discriminación fue pública, que sus disculpas fuesen sinceras y públicas y digan, mira, yo me porté mal o no he hecho lo suficiente para integrar a Joel, quiero pedirle disculpas. Esas son disculpas. Joel, reténme por favor en qué a qué instituto vas. Estoy yendo al Instituto Superior de Formación Técnica número 182 en el barrio de Suboficiales, Sargento Cabral. ¿Esto en qué distrito es? San Miguel. ¿San Miguel? Sí. En San Miguel. Sí. Muy bien. ¿Y querés dar el nombre del profesor? Sí, claro. Decime, por favor. Héctor José Purita. ¿Héctor José Purita? Sí. Ok. Es el profesor discriminador. Joel, te agrego una más. ¿De quién tenés el acompañamiento para denunciar públicamente a este profesor? ¿De tu familia? ¿De tus compañeros de estudio? ¿Quién te está acompañando en esto que es difícil? Porque también es sacar fuerzas... como vos escribías en tu perfil y también a través del mensaje que nos mandaste, es sacar fuerzas para seguir peleando por tus derechos que corresponden. Hay una frase que es muy bonita, ¿no? Que dice que lo único que uno debe lo único que debe darte más fuerza, más que el amor a la libertad, es el odio por quien te lo quita. Debe ser igual, ¿no? Y dicen que en ese sentido los enemigos se ven más grandes cuando uno los ve de rodillas. Entonces, ponerse en pie día a día. Y sí, yo tengo el apoyo y la contención de mi familia. Mis compañeros son testigos de esta discriminación. Solidariamente me han hablado, me han acompañado, me han apoyado. Pero no creo que ellos vayan a ponerse al frente de este reclamo que estoy haciendo, ¿no? Porque temen por sus notas, claramente. ¿Decidiste? Temen que sí, perdóname. Temen que si ellos hablan a favor mío, sus notas se vean, ¿no? Afectadas. Afectadas. ¿Decidiste ir a estudiar a este instituto en San Miguel porque evaluaste que no estaban las condiciones en los institutos que hay en Moreno para seguir tus estudios terciarios? En Moreno tengo un compañero, Carlos Acosta, que está estudiando, y si bien hay condiciones que me hicieron evaluar que sería bueno ir ahí, por ejemplo, ellos tienen centro de estudiantes, cosa que nosotros no tenemos, o sí, por lo menos lo que tengo entendido. Entonces digo, bueno, eso es nuestro favor. Sin embargo, la situación de él con respecto a los profesores es parecida a la mía. Entonces digo, no voy a ir ahí porque... en la carrera de análisis de sistemas estudia programación. Sí, en el Pellegrini, acá en Moreno es en el Pellegrini, donde funciona la Belgrano, al lado de la Belgrano. Exactamente. Y si no tenés un profesor que constantemente te ayude a programar, cuando vos intentes compilar el programa, hacer el programita, te va a dar error. Joel, ¿qué edad tenés? 25. Bueno, te mandamos un abrazo y la lucha tuya es también nuestra lucha, ¿no? No es un papel donde están los derechos. Está en levantar la voz y no renunciar ante estos canallas que tienen autoridad, no tienen ningún respeto. Así que te mando un abrazo, Joel. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, ahí pasaba la gran historia de Joel. Es una gran historia, ¿no? De mucho dolor. Ahora, es para recortar, por ahí lo hacemos, Steffi, mañana, ¿no? Para recortar el momento en donde él dice y cuenta cómo se justificó el profesor. Y explica en la figura de la escalera. Es para cortarlo y ponerlo. Es más, es para hacer un separador. Largo. Porque esto lo que está contando Joel es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos una nota o andamos en la calle. La forma de decir que no hay responsabilidad es anularte. Y es la descalificación si no alcanza con anularte. Y ahí se terminaron los derechos. Ahí no hay ley 13.298, 14.000, no hay nada, se terminó. Porque ejerce poder quien tiene esa cuota, institucionalizada, claro está, pero además de ejercer el poder es el disciplinamiento. Joel fue clarísimo recién cuando dijo, mis compañeros se solidarizaron, pero no van a ponerse al frente de la lucha. ¿Por qué? Porque el profesor después le puede poner una mala nota y lo que prima en la cabeza de esos compañeros es que necesitan terminar bien el año, el semestre, el cuatrimestre. No es nuevo. Es viejo este sistema. El punto que se actualizó, ¿saben en qué? En que esos profesores pueden decir, estamos trabajando en inclusión nosotros. Nosotros no somos parte del paradigma de la inclusión. Les quiero decir que en la escuela 80 las directivas decidieron no suspender las clases aun cuando no tenían agua. En un turno sí, en otro turno no. Y si llamásemos, que hemos llamado pero no nos atienden, se puede decir, nosotros trabajamos el paradigma de la inclusión, nosotros queremos que los chicos estén. Ahora, si los chicos están, no hay puertas, no hay ventanas, no hay vidrios, no hay agua, no hay calefacción, pero tienen que estar. A ver, ¿qué mierda nos pasó a nosotros como para decir esto sin provocarnos una indignación? De hecho, a nosotros no se indigna. Ahora, hay otros que te lo dicen, perdón, ¿vos qué querés, que el chico esté en la casa? Sí. Hasta que la escuela sea una escuela. Y si se hizo en otro tiempo, vos lo recordarás, Cintia, y tenés elementos como para decir que en otro tiempo se le daban los trabajos a los chicos para que lo hagan en las casas, en sus hogares, porque no estaban las condiciones. Porque lo que se está enseñando a los pibes, o lo que se le quiere enseñar a Joel, es que él tiene que ir a la escuela como de. Si el profesor lo quiere tratar bien, lo tratará bien. Si lo trata mal, lo trata mal. Pero está incluido. El chico tiene que ir a la escuela si se muere de frío, pero va a la escuela. El adulto no se hace responsable de la situación. Y le transfiere al chico y a los padres del alumno o la alumna la responsabilidad, tráigalo a la escuela, aun cuando tenga frío. Porque es mejor que aprenda acá. Si esas son las condiciones de aprendizaje. El ejemplo de Joel es un extraordinario ejemplo de lucha. Porque sigue yendo a esa escuela y va a seguir interpelando a ese tipo, a ese canalla. Sí, pero fíjate, Rubén, cuál es el poder que tiene la institución. Y acá quería agregar también que los abusos, todos tipos de abusos, se dan cuando las instituciones, dentro del seno de las instituciones, porque las mismas los permiten, porque hay cómplices y porque muchos miran para otro lado. Porque cuando yo le preguntaba qué pasa con los compañeros o qué pasa con las autoridades, es que Joel se levanta su cabeza para justamente reclamar por esto, pero hay alguien que no está cumpliendo con su función. Justamente son las autoridades del colegio. Y falta también la solidaridad de un conjunto, de un reclamo conjunto, para si este profesor, que Joel nos dio el nombre y apellido, no cumple con la tarea que corresponde, sea desplazado. Porque Joel tiene que dejar de ir, porque Joel lo dijo. O sea, el poder que ejerce sobre una persona discriminándola, humillándola a través de este comentario, fábula, no sé qué quiso hacer, y después poniendo en duda lo que él decía, genera que él no quiera acudir a estas clases. No, bueno, no quiera participar. Dice, no voy a clases. Y porque, que no se presente porque tampoco a tiene que aceptar ser permanentemente violentado. Ajá, sí. Es decir, hay una institución que lo permite. Falta una reacción colectiva para repudiar esta acción. Y al mismo tiempo nos enseñan culturalmente que el respeto, que tenemos que pedir por favor que nos respeten. Joel claramente con su acción rompe con esto. Nosotros no tenemos que pedir por favor que nos respeten. Nosotros debemos exigir que el respeto sea parte de las relaciones vinculares. Y en este caso con Joel no se está cumpliendo, y con muchos otros compañeros que seguramente no se animaron a denunciarlo como él lo está haciendo ahora. Arrancamos el programa casi después de la elaboración, tal vez un pensamiento ciertamente crítico de Milani, que excede a Milani, sino que plantea esto que acaba de decir Cintia, las instituciones. La institución del ejército con Milani no se dañó, se enriqueció. Pero Milani dijo algo: soy un soldado de este gobierno. Potenció a la institución. Y los organismos de derechos humanos, en su gran mayoría, aceptaron. Allí está el proceso de legitimación de la acción política. Si le da un fundamento ideológico a un genocida para decir: yo soy soldado de esta causa. Bueno, ¿cómo nosotros podemos legitimar la acción de un docente, digamos, nombrarlo como docente en su rol de docente, si está violentando a sus alumnos? Digo, en este ámbito o en cualquiera. ¿Cuál es la legitimidad que puede tener este docente cuando no cumple realmente con su rol? Íbase ahí en el sentido de, en otro momento del programa, Manuel Lombardía, que es un histórico laburante y militante de la Junta Interna de ATE, dijo: esto no lo podemos aceptar por una cuestión institucional. Y acá hubo un abuso de poder. Y Joel acaba de decir, ante la pregunta que se le formuló, ¿qué hicieron las autoridades? La respuesta de las autoridades en "vamos a ver" es legitimar el maltrato, la discriminación, y es un hecho expulsivo bajo el paradigma de la inclusión. Y si ustedes notan un poco más, y nos animamos todos a ver un poco más, sobre el Jardín 959, lo que ocurrió hasta aquí fue una legitimación del maestro acusado de abuso, y en esa acción deslegitima ya no a los padres, sino a los niños, en nombre también de la inclusión. Recuerden ustedes que el docente se afilió a SUTEBA y SUTEBA acepta la afiliación del docente luego de la primera denuncia en mayo. Es decir, hace bastante tiempo nosotros estamos diciendo que el problema está incrustado no solamente en el pensamiento individual y colectivo probablemente, sino que institucionalmente ya está hecho, está trabajado. Y se avanzó en un elemento que es central en toda esta historia, que es el rechazo a cualquier violencia mientras somos violentados todo el tiempo. El Estado puede violentarnos a nosotros todo el tiempo, de todas las formas posibles. Ahora, si uno tiene una reacción que es defensiva, que es reparadora, son los propios compañeros que dicen no. Ya no el milico con el bastón y su arma, sino propios compañeros y compañeras dicen no, eso no. Hemos aceptado el disciplinamiento y caminamos disciplinados. Por eso, cierro de mi parte, no es una cuestión, y lo vengo diciendo hace tiempo, no es una cuestión de Cristina Fernández en el sentido único y excluyente. He dicho que forma parte de un nuevo sistema en la continuidad, bajo el aporte, muy importante, Bernardo, respecto a la idea de continuidad. Buscando lo que es el cambio, porque sin cambio no está asegurada la continuidad. Sin lo superficial de cualquier cambio, no puede haber una continuidad. Quiero decir que la idea de la superficialidad del cambio permite que las estructuras sólidas no solamente estén extremadamente sólidas, sino que hayan incorporado a actores y sujetos que jamás hubiésemos imaginado se abrazaran a causas tan profundas. es tan fuerte la institucionalidad que la mayoría de los compañeros y compañeras que lloraron en el puente las muertes de Maxi y Darío, hoy llevarán para compartir con sus vecinos la boleta de Aníbal Fernández o la de Solá. No sé si soy claro, o por lo menos eso pretendo. Una cuestión última para resaltar en relación a lo que decíamos, Joel. Joel decidió, por experiencias de otros compañeros, por relatos de otros compañeros, ir a estudiar a un colegio que funciona dentro de lo que es la escuela de suboficiales en San Miguel. Porque la carrera que él quiere estudiar, que es análisis de sistema, se da acá en Moreno. El tema es que él consideró, por las experiencias de otros compañeros, que iba a tener más dificultades para hacerlo. Joel es de Moreno. Sí, sí, claro. Debería tener la oportunidad, hablando de esto también que se relata permanentemente, que es la exclusión, teniendo en cuenta que la carrera que él elige está en el distrito, de poder realizar sus estudios acá y no tener que viajar a la distancia que tiene que viajar para cumplir con uno de sus objetivos. Eso quería agregar. Y a lo que dice Cintia, la última parte de Joel, dice, tengo un amigo, y da el nombre del amigo, estudia en Moreno, y pasa lo mismo que me pasa a mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es hablar con Joel en privado y preguntarle si el amigo también quiere contar su historia. Saber cómo es ese vivir permanente en un sufrir constante. Siempre bajo el paradigma de la inclusión. A esto es lo que yo defino como la gran perversión. ¿Sí? Yo no tengo ningún interés en aceptarla, ninguno. Combatirle este micrófono, que es nada, y reduciendo, como siempre digo, las mayores contradicciones que podemos tener, reducirlas al máximo. Y atravesando momentos como este, que son electorales, que nos exponen, por lo menos a nosotros que hacemos el programa, en las contradicciones de quienes son las ofertas electorales. No me corro de ese lugar. Somos plenamente conscientes los que hacemos el programa de lo que significa eso. Nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, quien les habla, tengan una buena jornada, hagan lo posible. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.